carne cruda. Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. África, Ejido, crudos días. Crudos días, Javier. Hoy vienes a hablarnos de finanzas sostenibles, si es que existen. Hombre, la necesidad existe. A estas alturas también es de ecológica aplastante que necesitamos promover unas finanzas sostenibles, un sistema financiero ético, socialmente responsable, y yo creo que eso es algo que no duda nadie, ¿no? Y con criterios medioambientales. Sin duda. Y de eso también son conscientes los bancos y las administraciones que nos venden, por ejemplo, que cada inversión está alineada con criterios medioambientales. Otra cosa es que eso sea cierto o que haya una cara B de esa supuesta sostenibilidad. Claro, y ese es el quid de la cuestión. Por eso es interesante saber si estamos ante estrategias de ecoblanqueo, de las que hemos hablado mucho aquí, y por tanto nos la están colando, o de verdad nos encaminamos a un sistema financiero sostenible. Mira, estas últimas semanas tenemos el ejemplo perfecto del que vengo a hablarte hoy, porque el Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo ahora, estos días, la propuesta de la taxonomía verde europea que ha redactado Bruselas. Para ponernos en contexto, explica antes qué es la taxonomía europea. Sí, vamos a ponernos en situación. A principios de este año, la Comisión Europea quiso ordenar la energía en función de su huella ambiental y determinar qué considera energía verde y, por tanto, obtiene beneficios como tal y qué no. Claro, la polémica ha llegado cuando la Comisión ha dicho que la energía nuclear y el gas podemos considerarlos, en algunos casos, energías limpias que favorecen la transición energética para conseguir los objetivos de 2030 y 2050. Es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar esa neutralidad climática. En el caso del gas, las inversiones en centrales se van a considerar verdes si producen emisiones inferiores a 270 gramos de CO2 por kilovatio hora frente a los 100 gramos, fíjate, que recomiendan los expertos. Repito el dato, sí, 270 gramos frente a los 100 que recomiendan los expertos si sustituyen a una central de combustibles fósiles que sea más contaminante y reciben permiso de construcción antes de 2030. Hace unas semanas ya estuvimos dedicando un programa a explicar por qué el gas no es una energía limpia y cómo hay un potentísimo ecoblanqueo por parte del sector gasístico. Claro, y si lo recuerdas, estuvimos explicando que durante la combustión el gas provoca emisiones de CO2 más bajas que otros combustibles, pero que si tenemos en cuenta las fugas de metano que se producen en el proceso desde su extracción, el potencial de calentamiento es mucho mayor, es hasta 86 veces mayor que el CO2. Además, en el caso del gas hay una paradoja muy curiosa y es que se considera verde por un lado, pero por otro, la energía que se genera con gas natural sigue teniendo que pagar los derechos de emisión de CO2 según la propia normativa de la Comisión. Bueno, y eso en cuanto al gas, pero la energía nuclear, por la que apuestan países como Francia, tampoco es la solución, según denuncian las asociaciones ecologistas desde tiempos inmemoriales. Eso es, tampoco lo es. Dice Bruselas que los proyectos, eso sí, tienen que contar con un plan de emplazamiento y fondos necesarios para eliminar de forma segura los residuos radiactivos y recibir permiso de construcción antes de 2045. Pero claro, mencionas a Francia, como dices, que tiene 57 centrales nucleares y es uno de los países que nos venden sus beneficios, ¿no? Hemos escuchado que es una energía estable, que no emite gases de efecto invernadero, pero es que el coste es enorme y eso lo sabemos para el planeta hoy y sobre todo para próximas generaciones. Es cara y es peligrosa. Así nos lo ha explicado Eloy Sanz, profesor de Tecnologías Energéticas de la Universidad Rey Juan Carlos. En el caso de la energía nuclear, se trata de la fuente de generación más cara, con un coste hasta 5 veces superior a la solar o la eólica. Y los tiempos de construcción en Europa son de 15 años, de nuevo 5 o 6 veces superiores a las renovables. A quien defiende la construcción de centrales nucleares en estas condiciones, le importa cualquier cosa menos el clima. Como ves, también en el caso de la energía nuclear, el ecoblanqueo está a pleno rendimiento y parece que la mayor parte de la población ya no tiene problemas con la energía nuclear, pero eso no es real. De esto hemos estado también hablando con Eloy Sanz. Creo que hay cierta desinformación y sobre todo muchos intereses de algunos sectores en aparentar lo que no es. Hay una frase en inglés que dice fake it till you make it, es decir, finge hasta que lo consigas. En el último Eurobarómetro, por ejemplo, sobre ciencia y tecnología, y son datos del año 2021, se indica que en la última década hay una opinión similar o incluso más negativa de la energía nuclear tanto en España como en la Unión Europea en general. Además, es curioso que quienes peor valoran este tipo de energía son las personas más interesadas en los problemas medioambientales y también quienes mejor puntuaron en un cuestionario general sobre conocimientos científicos. Sin embargo, como nos contabas, la Comisión Europea coloca casi en el mismo lugar a las energías renovables y al gas y la nuclear. Claro, y eso puede provocar que los recursos que se están destinando ahora a descarbonizar la economía y esas inversiones privadas que son tan necesarias, pues se dirijan a estos sectores que no son efectivos a largo plazo y se pierdan de esas renovables, como decías, como la eólica o la solar. Es decir, al final lo que estamos haciendo es acelerar la crisis climática. Para profundizar en este tema, hemos llamado a Sara Burigi, experta en finanzas sostenibles. Sara, crudos días. Crudos días. Organizaciones ecologistas y de expertas medioambientales os habéis posicionado en contra de esta taxonomía que nos explicaba África. Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que la propuesta no salga adelante? Sí, así es. Bueno, en principio el documento presentado por la Comisión Europea el pasado 31 de diciembre incluye el gas y la energía nuclear. Estamos en contra porque va en contra de los criterios tanto científicos como del propio grupo de expertos que participó en la elaboración del borrador, que se llama Plataforma de Finanzas Sostenibles. Y ahora mismo se encuentra en manos, como ha comentado África, tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. Lo que tiene que pasar es que en el Parlamento Europeo es necesario el voto en contra de 353 eurodiputados, creemos que se pueda conseguir, para evitar que siga adelante este ecoblanqueo. En el caso de que no se pudiera conseguir, supondría que podría entrar en vigor el documento el próximo año, en 2023, y por tanto seguiría este lavado verde. Claro, pero el gobierno de España sí se ha posicionado, lo hemos hablado mucho en contra junto a otros países como Austria o Dinamarca, pero otros países fuertes como Francia, lo hemos comentado, apuesta por la nuclear, el 70% de su energía procede de nucleares, y Alemania, sí, que sí que dice que no a lo nuclear, en cambio dice que sí al gas. ¿Hay posibilidades reales de frenar esta propuesta, de que haya esa mayoría de bloqueo de la que hablabas? Sí, desde las organizaciones ecologistas somos optimistas. Creemos que, por ejemplo, uno de los factores que más se está viendo ahora es la situación actual en Ucrania, que hace ver que la dependencia en combustibles fósiles es negativa para todo el continente, por lo que es necesaria una transición energética. Esta transición energética no se puede hacer con el documento de la taxonomía tal y como está presentado. Y en el caso del resto de países, yo creo que cada vez se está viendo más que es necesario descarbonizar esta economía. Como comentabas, el aspecto positivo es que España desde un principio se ha mostrado claramente en contra, lo que pueda ser a lo mejor como un motivo para poder conseguir el apoyo del resto de países. Sí, de hecho nuestro país tiene un calendario de cierre de las nucleares por el que las 7 centrales que quedan se cerrarían antes de 2035. Sara, ¿la nueva normativa, si sale adelante, puede afectar a estos planes? No, en principio no tendría por qué afectar a estos planes, ya que no es un acuerdo de gobierno vinculante ni se encuentra publicado en el BOE. Y, por tanto, dependería de los futuros gobiernos, una vez que llegue el año 2035, de establecer cuáles serían esas fechas de cierre. Como dato añadir que a enero de 2022 la energía nuclear supuso solo el 20% de la electricidad generada en España, el gas el 25% y casi un 40% vino de energías renovables como el sol, el viento, la biomasa o el agua. Estamos hablando de constantemente de taxonomía europea en cuanto a energía, pero yo no sé si esta herramienta, Sara, se va a emplear también en otros sectores económicos. Así es, el documento de la taxonomía no deja de ser más que una serie de recomendaciones de inversiones verdes en diferentes sectores energéticos para que lo puedan utilizar tanto las empresas como los gobiernos, por lo que se podría, cualquier proyecto denominado como verde o sostenible, podría recibir financiación en este aspecto. En este caso nos centramos en el sector energético porque es el caso más flagrante que vemos de ecoblanqueo, pero cualquier proyecto, cualquier sistema económico que se nos ocurra podría recibir inversiones a través de la taxonomía verde europea. Sara Burigi, experta en finanzas sostenibles de Ecologistas en Acción, un placer escucharte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Pues como estamos viendo, Javier, la intención de virar hacia una economía verde aplicando una herramienta como esta de etiquetado verde es buena porque es necesario impulsar esas inversiones para que las empresas reorienten esas inversiones hacia empresas y tecnologías que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. El problema es que es lo que hay bajo ese etiquetado, las presiones políticas y los lobbies que promueven que la herramienta esté al servicio, una vez más, de las grandes empresas del sector energético y no de la ciudadanía. África Gido, gracias por traer un día más un poco de ecológica aplastante a este programa. ¿Con qué nos despedimos? Pues mira, como en esta sección hablamos a golpe de ecológica aplastante, te traigo un tema que precisamente habla de algo que hacemos a menudo, que es negar lo evidente. Le denis de l'évidence de los canadienses Messier. Bailamos la danza de la negación de lo obvio, canta Messier, y a ver si dejamos de bailarla y empezamos a ver las evidencias. Hasta pronto, África. Eso es, ya toca ir cambiando el ritmo. Gracias. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es